puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia su saeta editorial, Los Artífices, de Nacho Ley. No había momento más espectacular que uno ver a un autor recibir plata por su libro. Ajá. Eso era fantástico, pues, es que era el justo reconocimiento del esfuerzo que había hecho. No, recuerdo mucho de una obra, había una editora que era Marta Luz Posada, venía el colombiano, me encantaba trabajar con ella, pero no logramos producir buenas, o sea, se hicieron unas producciones editoriales muy bonitas. Me acuerdo una obra para sociales con un puntillismo en las ilustraciones espectacular, pero no, el mercado no reaccionó como nosotros quisiéramos. Entonces uno como que tiene el corazón entre hacer una gran obra editorial y tener un éxito editorial. Son dos totalmente diferentes. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Vamos a escuchar a Juan David Susaeta Vázquez. La verdad no es un camino fácil, este es un camino que arranca básicamente por mi tío y por mi padre, ¿no? En la década de los 60. Y ellos llegan a este negocio editorial por una experiencia de vida que tuvieron huyendo de España con el tema de la guerra civil allá y de la hambruna que vivieron en esa época tan difícil que les tocó, en una familia de más de 3 hermanos. No recuerdo bien si fueron 2 o 3 hermanos que murieron en esa guerra. Y ellos salen muy jóvenes a intentar en América. Y cuando estuvieron en América, entraron a trabajar en una compañía peruana, donde empezaron a trabajar inicialmente con álbumes, con un proceso de impresión de álbumes, laminitas, cómics que había en esa época. Y eso fue el primer acercamiento que tuvieron ellos, tanto en América como el tema del libro. Y ese fue el inicio. Por ahí arrancaron ellos, esa empresa, no recuerdo cómo se llamaba, Iberoamérica, creo que era, se quebró. Y a ellos les pagaron, me parece que una estrategia bien de mi tío, con fotolitos y con derechos. Y con esos derechos se fueron a imprimirlos otra vez a España. Y así arrancaron entrando. Estamos hablando, pues, Susaeta Hermanos en Colombia se fundó en 1962, si no me equivoco. Esa empresa se transformó en lo que es hoy Susaeta Ediciones. Primero fue Susaeta Ediciones Limitada y luego fue Susaeta Ediciones S.A. Esa transformación de Limitada Anónima me tocó hacerlo a mí cuando estuve, ya recibí el manejo de la editorial. Pero en esa época era Susaeta Hermanos, arrancó inicialmente en América, luego ellos se fueron a España y trabajaron las 2 operaciones, tanto en España como en América, creando la compañía matriz, una de las matrices en España y la otra matriz en Colombia. Mi padre, obviamente, le tocaba recorrer toda América Latina vendiendo ese negocio de álbumes. Luego llegaron a los productos de Disney, manejando licenciatarios con los productos Disney, y ahí fue donde aprendieron el negocio infantil, que apenas estaba abriendo el mundo. Realmente apenas estaba popularizándose el tema Disney a nivel impreso, a nivel gráfico. Y así arrancaron vendiendo esas licencias de los productos de Disney. Y mi padre se enamoró no solamente de una paisa, sino que se enamoró de la tierra antioqueña. Le gustó mucho el clima, le gustó mucho el tema de las montañas. No era, él había sufrido mucho el tema del frío en España, y estuvimos en Caracas, estuvimos en Bogotá, estuvimos en varias ciudades de América Latina y finalmente terminamos en Medellín. Fue donde él finalmente decidió abrir su empresa y crear su compañía con su tío, con su hermano, que era mi tío, don Raimundo, y así arrancaron. produciendo álbumes y produciendo productos de infantiles para Disney. Y ya después Disney desaparece de la alianza, Disney se abre, ya quiere crear sus propios productos y bueno, ellos ya entraron al mundo y ahí sí entraron a través de la literatura infantil generando todo lo que es productos de mass market, especialmente en España, es una de las editoriales líder a nivel infantil y en el producto de bestsellería y venta de librerías. Y los productos de América se complementaron mucho con el sector educativo, el sector escolar. Se buscaba más que el mercado en América Latina fuera más educativo y eso fue lo que llevó a que la editorial entrara más al mercado del texto escolar y de los productos como el plan lector y eso. Ese es básicamente como en rango general en la historia de lo que les pasó a ellos. Yo nací en 67, yo estaba en el colegio en el 72-75 y el profesor que me estaba dando los primeros pasos de lectura fue justamente el autor, el que por encargo de la editorial construyó el tema de la cartilla Nacho a través de una experiencia alemana donde encontraron que el mejor método de aprender el castellano realmente era a través del manejo de las palabras y el tema del silabeo. Y a través de ese estudio, él se da a la tarea, mi padre lo conoce, era mi profesor de primero, y mi padre le dice, venga, créeme este producto que lo necesito por encargo para la editorial. Ya ellos venían haciendo sus pinitos en otros productos y esa experiencia, pues obviamente te puedes imaginar, para mí después encontrar ese señor en la editorial, luego después trabajar con él, él lideró por varios años el tema editorial conmigo, luego obviamente yo fui su jefe hasta que murió, hasta que me tocó su muerte, una experiencia maravillosa, porque es tener una persona de estas, yo caminaba con él en el país haciendo promoción de lectura, lo llevaba a los colegios, ver la gente cómo lo amaba, ese acercamiento de él al libro era fantástico. Y yo tuve de primera mano ese acercamiento con mi padre, ese acercamiento con mis primos y obviamente el acercamiento con este señor José Luis Osorio fue maravilloso. Las tertulias que yo hice con él fueron inolvidables. Eso es una experiencia maravillosa, nunca se me va a olvidar en la vida. El gran aliado de Susaeta son los colegios, y las bibliotecas comunitarias, los preescolares, ahí hay un énfasis pues el negocio del libro es complejo, el negocio del libro es complejo porque en algunas editoriales los aliados son los libreros, en el caso nuestro era más el mercado popular, el mercado del pueblo, el mercado de la vereda. De hecho, la editorial arranca muy cerca donde arrancó Almacenes Éxitos, por allá en Guayaquil, en uno de esos puntos de venta. Y realmente el mayor comprador era la gente que se surtía en el hueco y llevaba los productos para las veredas. Ese fue el mayor comprador al inicio. Las correrías de mi padre con su equipo de ventas, que me tocó conocerlo, eran recorriendo pueblos. Ellos iban de pueblo en pueblo, llevaban los productos, llevaban los álbumes, llevaban los productos infantiles y los llevaban de pueblo en pueblo, hacían las rifas, la gente bajaba las veredas y compraba los fines de semana y ellos resurtían y así arrancaron ellos entrando al mercado editorial. Obviamente ya después el mercado crece, explosiona y ya las librerías y las grandes cadenas pues entran a este mercado libre. Pues el primer aliado definitivamente fueron la gente de las veredas y los pueblos, son los primeros aliados que ellos tuvieron en el mercado editorial. ¿Qué análisis nos puede regalar del impacto social y la labor social? Porque estas experiencias tempranas, que yo lo veo mucho en el sitio web, es enamorarse de la lectoescritura, de la literatura, de varios asuntos, pues también a veces artísticos, que es la imaginación, desde una temprana edad. A ver, la realidad del empresario es que tiene que vivir entre esa realidad económica y esa realidad educativa, y tiene que buscar un equilibrio entre ambas. Yo creo que Mi padre, a muy tarde, en sus años finales de vida, ellos, su equipo, Jorge Luis Osorio, toda la gente que estuvo de alguna forma acompañando en este proceso, obviamente les llegó el bienestar económico les llegó después. Vinieron a darse cuenta del impacto que habían realizado cuando vos te vas a los pueblos y encontrás lápidas de profesoras donde toda su vida han sido las mayores, pues el mayor legado que tienen en los pueblos es un maestro, una maestra, y uno ver en las lápidas la maestra, dedicatorias de la maestra a la cartilla. Entonces hay lápidas donde hay la maestra, donde todo el pueblo le agradece a la maestra y a su vez la maestra le agradece a la cartilla, y están las lápidas de la maestra con su cartilla impartiendo clase. Eso es un impacto tremendo. Yo cuando recibí eso, después cuando hicimos, por ejemplo, el plan lector de Raimundo Susaeta, que ese sí me tocó a mí liderarlo, encontramos un cariño, una realidad de vida donde mucha gente le dijo, no es que yo aprendí a leer con ustedes, yo aprendí de alguna forma a salir adelante con ustedes. Eso es un impacto que creo que nunca en los balances se lleva, nunca se potencia realmente en un balance, pero uno lo recibe. Hace 2 años, cuando ya nos abrimos al mercado digital y empezamos por fin a meternos en el mercado digital, encontrar gente que nos contesta desde Alemania, desde diferentes sitios de América, de Europa, contestaba, ay, qué lindo, qué belleza, yo aprendí a leer con ustedes, mi padre adora esa cartilla. Esos son cariños que uno no los puede económicamente materializar, pero que ellos sí lo recibían con sumo agrado, porque era como el culmen de su vida, darse cuenta todo lo que impactaron en tanta gente fue maravilloso. Y una crítica, recomendación, reconocimiento a las políticas públicas, que uno a veces no sabe en detalle si eso haya evolucionado, de cuidar las editoriales, de cuidar la promoción de lectura, de que hayan cartillas en los colegios públicos. A ver, hablar de lo público es complejo, porque uno siempre termina mal emparentado. Lo político riñe con los negocios. Si uno depende de lo público, está jodido. Yo solo te puedo decir que lo público... A ver, hubo un contrapeso. El grupo por excelencia en esa época, que eran los Carvajal, lograron una reforma que permitía la exención tributaria para los que estaban en el mercado del libro, los que producían en Colombia y vendían productos educativos en Colombia. Eso se prestó para muchas cosas, como siempre pasa en Colombia. Ese beneficio de no pagar renta, pues, llevó a que muchas editoriales, pues, vivieran ficticiamente en un mundo donde todo era subvencionado, porque obviamente ese beneficio se trasladaba al IVA, se trasladaba a la renta de las empresas y se trasladaba a las compañías. Y eso de alguna forma era como una compensación que hacían las editoriales al mundo educativo. O sea, venga, yo no le cobro impuestos, pero lo que usted se ahorra en impuestos, reinviértalo para que el libro llegue a todas las partes del mundo. Realmente eso no fue positivo. En el largo plazo, porque siempre nos miraron desde el Ministerio de Educación Nacional como unos subvencionados. Y cuando llegaron las reformas públicas, sobre todo la que me acuerdo de la ministra María Emma, que empezó con el tema de la independencia educativa y que los colegios manejaran la independencia educativa, eso acabó con los libros. Eso acabó con el DES, porque realmente una política educativa se materializaba era en los proyectos educativos que entregábamos las editoriales. Y cuando ya en teoría hubo la famosa independencia, el plan educativo institucional por parte de la institución educativa, pues claro, cada uno era libre de hacer lo que quisiera. Y eso fue en el año 90. Esa política pública acabó con el mercado editorial, acabó. Desmontó de plano editores, correctores, una infraestructura que teníamos las editoriales montada justamente para poder llevar las políticas públicas a las diferentes regiones del país. Eso acabó con el mercado. Ahí es donde hubo una eclosión de las editoriales y eso acabó con mucho. Entonces, la política pública no ha sido coherente, siempre es llevada de las políticas de cada gobierno, lo que cree y lo que considera. y muchas reformas en lo público, tristemente, se atiende lo que usted puede hacer. Nosotros desde Medellín terminamos siendo como terminamos siendo pequeños comparado con las grandes editoriales en Bogotá. Realmente el 70-80% de la producción editorial estaba en Bogotá, no estaba en Medellín. Medellín era una plaza industrial, no era una plaza reconocida por ser realmente productor de contenido educativo. Aquí hay unos excelentes autores, pero no habían grandes editoriales. ¿Cuál es tu lectura de los hábitos lectores en Colombia? Mis primeras experiencias editorialmente para negociar derechos las hacía uno en tres ferias del libro que son muy importantes: la de Bolonia, que es la infantil, la de Frankfurt, que es la de donde están los mayores derechos de todas las grandes editoriales, y las de Madrid y Barcelona, que eran de alguna forma las líderes para el mercado hispanoamericano. Las de Argentina, las de Colombia y las de México eran un segundo grado. Cuando iba yo a esos pabellones, me acuerdo mucho que, por ejemplo, en la de Frankfurt son pabellones enormes, 7, 8 pisos, donde vos encontrás las mayores editoriales del mundo. Y obviamente las catalogan de acuerdo a los mercados. Mercados como el nuestro, que eran 40 millones de habitantes, 50 millones de habitantes, teníamos unos niveles de lectura bajísimos. Y había una política pública tratando, y la gente es por innovación, por novedad. La gente se gasta mucha plata en novedades, pero poco en la cultura. Cuando uno iba a esas ferias, se daba cuenta cómo eran los brincos que daban los países que realmente entraban en las políticas públicas de lectura. Entonces, le voy a contar un ejemplo que me pasó. Me fui a una feria y me acuerdo que nosotros, estaba el pabellón Colombia, estaba en el tercer piso, y los polacos estaban arrumados allá con unas editoriales donde, y teníamos la misma capacidad de nivel de lectura, ¿sí? En ese momento, en teoría, a países como España, que tenían de alguna forma un nivel de población muy similar al nuestro. El per cápita, obviamente, español era de lejos mucho mayor que el nuestro, y obviamente los alemanes nos llevaban de lejos. A la vuelta de 3, 4 años, 5 años, los polacos nos pasaron, pero nos pasaron de lejos, porque nosotros mantuvimos una política de lectura de menos de un libro por habitante, y los polacos pasaron de menos 20, pasaron a 3 o 4 libros por habitante, y se terminaron siendo unas líderes mundiales a nivel editorial y a nivel de impresión. ¿Por qué? Porque obviamente el nivel de lectura de esos países creció, avanzó, eso se vio en las artes, se vio en el conocimiento, en la gente que de alguna forma estaba sobreviviendo y saliendo adelante en esos países. Nosotros seguimos iguales. Nosotros nunca logramos superar esa brecha. Y creo que se mantiene. Me atrevo a decir que hoy creo que hemos logrado llegar a un libro, y ahí estuve viendo las cifras de la Cámara de Economía en el libro del año pasado, y seguimos casi que igualito. Entonces, los cambios sí se pueden dar, pero se dan afuera. Nosotros internamente en Colombia no hemos podido hacer el cambio. Ni lo veo que lo vamos a poder hacer. Y la cuestión no es regalando libros, es una cuestión de que la gente realmente se acerque al libro como se tiene, como se acercan en todas esas economías. Usted encuentra un libro caro, encuentra un libro barato, pero usted siempre encuentra en el libro la forma de poder entender otras culturas, entender otras economías. Y así, tristemente, nosotros no lo hacemos. Claro. También una dificultad que a veces la gente no nota es el mercado del papel. ¿Ustedes cómo se relacionan con el mercado del papel? No, yo creo que el papel, mira, en la impresión del libro, realmente lo que es el coste de materia prima no supera el 17%, el papel viene a ser un 8-9%. Realmente el papel, y aquí Colombia tiene buenas producción de papel, aunque no sea el papel mejor. Productoras pues como la que era Propal y lo que era Cartón, es muy criticado de Colombia, tenían buen suministro de papel. Realmente lo que ha tenido nosotros tuvimos tres problemas graves a nivel económico. Uno, las dificultades de mandar un contenedor. O sea, los españoles, por ejemplo, nos mandaban un contenedor desde Madrid a Medellín más barato que nosotros mandar un contenedor de aquí a España o mandar un contenedor a Miami. Entonces, la logística era la primera barrera que nosotros teníamos. Eso incrementa tremendamente el valor de un coste de un libro, tremendamente. Si vos traes papel, pues imagínate peor. Si traes papel importado, tenés que consumir nacional, pues si lo traes importado, los costos del transporte son tremendos. La segunda es que la política pública, por ejemplo, en España, permitía que vos financiaras a través de políticas estatales la financiación, dar plazos largos. Entonces yo salí muchas veces a recorrer América Latina, salí muchas veces a vender libros de la editorial en América Latina y llegamos a vender más de 2 millones de dólares. Éramos de lejos líderes en Antioquia con el y en Colombia éramos la cuarta editorial que exportamos, pero no éramos capaces de sostener una financiación de más de 120 días. Y los españoles venían y nos daban crédito de un año. Y vos ibas por toda América Latina y encontrabas los libreros de Bolivia, de Perú, todos con plazos de 180 días y 360 días. Así es muy difícil porque no hay capital para uno recoger y financiar tanto. Entonces, hay unos desórdenes realmente a nivel económico que son los que hacen que un libro realmente sea muy costoso. Una persona hoy, por ejemplo, para producir un libro aquí en Colombia, sí, un especialista, hombre, vale, un productor de un libro vale, vos por hacer una serie editorial necesitas los autores en cada una de las áreas, tenés que tener gente con unas maestrías muy altas, pero que le sepan realmente llegar al niño, que sepan escribir a nivel de niño, no es fácil, no es fácil. Hay que sentarse y bajar toda esa teoría que usted tiene en la cabeza y llevarlos al plano de escribirle a un niño de 4 o 5 y que lo entienda. Eso no es fácil. Obviamente, nosotros tenemos en eso obviamente unas diferencias altísimas contra España. Por ejemplo, nosotros en ilustraciones, cuando nosotros íbamos a ilustrar un libro, aquí la tapa de ilustración podía ser muy barata, pero la calidad era muy baja. La calidad europea era altísima. Sí, entonces no creas que el papel realmente era un incidente dentro del costo del libro. Eran más altos la distribución, la producción y el tema de la financiación. Eso realmente encarecía mucho el libro. La producción del libro vale, pero uno encontraba muchas ofertas en el mercado para poder producir libros muy competitivos. Lo que pasa es que había que producirlos en Colombia, porque si los traías importados tenías que pagar renta. Esa era la desigualdad que nos daba la ley del libro, que esa ley del libro propendía por cuidar editoriales en Colombia y lo que finalmente era atacaba al cliente final, porque el cliente final no podía acceder a los libros afuera porque las editoriales tenían que pagar renta aquí en Colombia. Eso hacía más costoso adquirir libros afuera. Tuvimos muchos fracasos, obras exquisitas a nivel pedagógico, a nivel educativo, con unos niveles altísimos, la gente no era capaz de entender qué es lo que realmente el libro quería transmitir. Y eso necesita, sobre todo en el mercado editorial, sobre todo a nivel de texto escolar, también necesita la preparación de los profesores, porque los profesores también se tenían que preparar, los profesores tenían que tener la capacidad de lectura, de poder comprender qué era el conocimiento que se estaba trasladando a través del libro, y eso costaba. Muchos docentes eran muy buenos, eran muy pilas, con unas ganas de lectura, y otros eran los tradicionales del tinto. Dejaban el tinto caliente, se iban a tomar tinto y dejaban a los pelados en la clase leyendo 2 o 3 páginas. Yo, inicialmente arrancábamos con tiradas de 1.000, 1.500 unidades, luego llegamos a tiradas de 3.000, a 4.000, hasta llegar a tiras de 5.000. Realmente, un libro a un editor, un libro que logre superar la brecha de los 5 años, ¿sí? De 3 a 5 años, y que logre por lo menos superar esas primeras brechas de los 3.000 a los 5.000 unidades, nosotros podríamos considerar en América Latina es un éxito. Hoy, claro. hoy tenemos proyectos en Plan Lector, donde si vendemos más de 1.500 unidades, pues podemos decir, uy, yupi, qué maravilla. Pero realmente gana la cadena, pero el editor no gana. En las 1.500 unidades un editor no gana. Si vos tomas los costos de hacer un proyecto editorial, uno trata de diferirlo a tratar de que en tres años se libre el proyecto. Si uno le cobrara en la primera edición todos los costos de un libro, se vuelve inviable, no se puede vender. Estaríamos hablando de libros que superarían los 150 mil pesos libros de 80 páginas, y hoy tenemos que vender libros a máximo 30 a 30 mil pesos, no podemos venderlos más caros. A no ser que sea un libro universitario. Un libro universitario obviamente sí paga los 80, los 100, los 150, pero un libro pues infantil, un libro de plan lector, no. Si te supera los 40, 50 mil pesos, no vendes, no vendes. Y eso ha sido una norma de toda la vida, de toda la vida. Y ya la cuenta de los títulos es muy difícil, debieron haber perdido la cuenta hace como 20 años. Sí, total, total. Nosotros, por ejemplo, mis primos en España manejaban una producción de un libro por día. Imagínate, ¿qué es? O sea, ¿cuánto es la infraestructura para poder entregar una novedad por día? Una novedad por día, eso es una locura. Estamos hablando de 360 novedades. Nosotros llegábamos al 10% de ellas, 20%, o sea, 30 novedades, sacar 30 novedades es un milagro. Hoy por hoy sacar 40 novedades es mucha producción editorial, mucho. El riesgo de capital, el riesgo involucrado en la, porque vos tenés que pagarle al autor una regalía, pero también tenés que pagarle un derecho para que pueda entregarte la obra. Todos los costos de ilustraciones son anticipados, todos los costos de corrección son anticipados, todas las ediciones son anticipadas. Si sale un error en un libro, la gente no va a ir a buscar quién es el corrector de estilo. Miran el sello, el problema, vea, mire a esta editorial publicando basura. Entonces, es una responsabilidad muy alta para nosotros como editores tener toda la cadena perfecta. Y para poderla tener perfecta, no te sirve cualquier corrector que recién salió de la universidad o en los think tanks que nos ofrecen a veces. Vea, aquí tenemos un departamento de corrección de estilo muy bueno, pero a veces son muy buenos para las publicaciones cortas, para las publicaciones de la universidad, pero no para el contexto de un libro. Uh-huh. Hay que meterse en la vida del autor, hay que meterse en el contexto de lo que el autor quería transmitir. Y hay que meterse en el contexto a quién va dirigido el libro. Entonces, para saber qué clase de palabras se pueden usar y qué clase de palabras no se pueden usar. Eso no es verdad. Una persona que llegue a ese nivel de especialización vale plata. Susaeta ha mantenido siempre dentro de su política acercarse siempre, que sea un acercamiento del libro de la forma más económicamente posible, pero con calidad. Siempre hemos buscado el acercamiento a la pedagogía a través de la sencillez. Eso nos lleva a que mucha gente, obviamente experta, nos critica diciendo de que, ay, es que vea, que es que qué bueno que manejaran el método, no sé qué, sí, eso está muy bueno como teoría para unos mercados donde hay profesores que son especialistas y que se han preparado toda su vida para manejar eso. Si usted lo lleva a la realidad del contexto nuestro local, eso no funciona. Entonces, justamente los fracasos nos han llevado a que Susaeta trata siempre de entregarles al padre de familia productos sencillos, lo más económicamente posibles, pero con metodologías pedagógicas que funcionan, prácticas, que realmente operan. La cartilla es el mayor experimento de ellos. Hemos sido atacados por la competencia, por el Ministerio de Educación Nacional. Hoy, si le quisieran uno darle un premio realmente a la cartilla, es la cartilla Nacho. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Gente y familiares que han estado en los colegios oficiales y ver que los obligan a unas metodologías y después ver el embale con los padres de familia que no pueden que su hijo lea. Que su hijo, ese es el primer paso para salir de ese... de esos colectivos donde está, y esos son desesperados desde el preescolar que lean. Y la verdad es que la cartilla lo saca. Es un método efectivo que entre 60 y 90 días usted aprendió a leer y no le hizo ningún daño como creían los teóricos del ministerio que nos atacaron mucho en la década de los 90, que es que el método del silabeo, palabras normales globales, no permitía que el niño se contextualizara el modelo global. Mentiras, el tiempo nos dio la razón. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos como editorial. Productos fáciles que puedan llegar de forma económica al mercado y que cuyas metodologías son prácticas y funcionan. Eso es lo que nos ha abanderado, esa es nuestra visión y eso es lo que siempre van a encontrar en los productos de Susaeta. Juan David Susaeta, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Gracias por tanta generosidad, sentimos tu entusiasmo y es contagioso, hay que cuidar a Susaeta. Sí, señor, en eso estamos y eso es lo que nos ha fundado mi padre en su momento y es lo que estamos haciendo con esta segunda generación y esperamos que las de generaciones que vengan sea lo mismo. Te agradezco mucho, Lucas, por el espacio. No, gracias a vos. Este fue nuestro episodio de la editorial Susaeta. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.